desamor del mundo lo más grande que hay. Amor es amor, no tiene final jamás. Ya lo han dicho mil poetas en los versos más hermosos. El amor es el que reina en cada ser que tiene corazón. Amor es amor, del mundo lo más grande que hay, sí. Amor es amor, no tiene final jamás. Mira qué bella es la vida. Es amor el que respiras. En todo el mundo hay atrás amor. Na, na, na, na, na, na, na. Con tan solo un poco de amor yo me conformaría, con tan solo un poco de ti, te daría mi vida. Y espero más y te pido más, con eso basta para vivir. Solo un poco de amor, dame un poco de amor, un poquito de amor. Na na na na na.